si acaso la miras, dile que logre olvidarla, que el amor que le tenía de mi alma lo estoy sacando. Más no le digas, señor, que te lo dije llorando. Señor, sabes que por ella tiré mi vida en los vicios. Un día olvidarla juré, por eso hoy vivo perdido. Mas si la mira, señor, dile que logre el olvido. Señor, por favor te pido, no le digas cómo estoy, que no sepa que he perdido la dignidad sin su amor. Dile que casi la olvido y que me miro mejor. Señor, no quiero que sepa la condición en que vivo, que me arrastro por las calles como perro malherido, que llevo dentro, muy dentro, aquel cariño metido. Señor grande y poderoso, ya no te pido olvidarla, solo te pido con fe que me ayudes a engañarla, que quiero hacerla creer que ya he logrado olvidarla. Señor, ve y díselo tú, porque a ti sí va a creerte. Dile que vivo muy bien, rodeado de buena gente, que nunca sepa que estoy